No son nubes, tampoco una neblina. Es Andrés, el capullito de algodón, que está tejiendo un manto blanco con su corazón. Saltarín, saltarín, semillita de algodón, saltarín, que vuelas y vuelas por los campos de maíz, saltarín, saltarín, qué blancos son los campos, alfombritas del amor, donde esquillan los duendes, donde canta el ruiseñor. Saltarín, saltarín, semillita de algodón en los campos de maíz. Qué blanco es el manto de Andrés, el capullo de Alelí, donde esquían los duendes, donde cantan las hadas, saltarín, semillita de algodón, saltarín. Y en los Andes los habitantes danzan con el sol, que es el hermano de la tierra, arco iris del amor. Saltarín, saltarín, semillita de algodón que cantas al amor en los campos de frambuesa, de maíz, de trigo, el corazón. Y en los Andes los habitantes danzan con el sol, que es el hermano de la luna, arco iris del amor. Sí, señor, sí, señor. Saltarín, capullito de algodón, dile a todo, amada, te voy a regalar un capullito de algodón para que seas feliz en tus sueños de vida, en tus sueños de esperanza. Saltarín, capullito de algodón, saltarín en los campos blancos de la vida, saltarín.